se llama controlando sus emociones, en vez de que sus emociones lo controlen a usted. Dios nos dio emociones con un propósito, dice doña Joyce Meyer. ¿Cómo no dejarte llevar por sentimientos, codependencia, cambios de temperamento, sanidad para emociones heridas, depresión, mucho más? ¿Está? Tenemos acá la hermana Patricia, que es la que maneja todas las hacker. Bueno, sí, lo dijo el esposo, lo dijo el esposo. Sí, ahora te va a decir cómo se sintió respecto a ese comentario. Bueno, muy bien. Vamos a ver en el esa mesa, va a tomar un pasaje que está en Lucas 7, del 36 al 50. Esta mesa central va a tomar Juan 8, del 1 al 11. Y allá los muchachos van a tomar Mateo 9, creo que es del 10 al 14. Si se me saltó algún versículo, agréguenlo para completar la historia, ¿no es cierto? No es muy extensa, son pasajes conocidos. Lucas 7, 36 al 50, Juan 8, del 1 al 11, y Mateo 9, del 10 al 14. Bien, analicen el pasaje desde la perspectiva de lo que estamos viendo, de la materia que estamos viendo, de los temas que estamos desarrollando. ¿Sí? Unos minutos y después compartimos un poco lo que hemos estado reconociendo en esos pasajes. Muy bien. Bueno, agréguelo. Ah, perfecto. Agréguelo. ¿Ah? ¿De qué trata ese pasaje? Bueno. Perfecto, excelente. ¿Eh? ¿Cuál tienen ustedes? Mateo 9. evaluar, sobre todo a las personas que están ahí involucradas, desde la perspectiva de lo que estamos viendo. Las emociones y que si hay alguna cuestión que revela uno, que revela el otro, con sus dichos, sus, esto, aquello. Pero es relevante. Amén. ¿Vos están terminando, hermanos? Poquito. Bueno, vamos un minutito más. Bueno, vamos a tratar de compartir entonces algunas cosas y poder ver cómo, qué mirada le podemos dar a estos pasajes en función de lo que estamos viendo, ¿verdad? Aquel grupo entonces estuvo viendo, ese fue el caso de qué mujer. Ok, está Simón el fariseo, está Jesús adentro, viene una mujer, se inclina, empieza a llorar y a jugar, a secar las lágrimas con su cabello, ¿verdad? Sobre los pies de Jesús, etc. Y entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué? Ok, al mismo tiempo está desvalorizando a Jesús, ¿no es cierto? No solo a la mujer. Bien. Sí, pueden usar el micrófono, así escuchamos mejor. Bueno, otra vez la escena, ¿no es cierto? Simón el fariseo piensa o dice eso. Ok, lo piensa. ¿Y Jesús? No, Jesús le dice y le cuenta una historia. Termina diciendo, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Sí? Entonces lo lleva a la realidad y le hace ver que él estaba en lo correcto. Pero, ¿la realidad cuál era? Mirá a esta mujer, que vos la valorizaste, la dejaste de lado, sin embargo, ella, desde que yo entré, bueno, la costumbre sería lavarle los pies, ella, con su llanto, le lavó los pies. Y, ¿cómo es? Y no me diste beso, y ella le besaba los pies, no ungiste mi cabeza con aceite, pero la ungió con perfume el Señor. Entonces, allí surge el tema de que Jesús manejó la empatía, ¿está bien? Ayúdame, Eva, dale. Dame letra. Dije solo en texto. ¿Qué más había ahí? Decíamos que Jesús tuvo empatía hacia la mujer, pero también hacia el fariseo, porque buscó una manera de confrontarlo con la realidad sin agredir, y a través de una parábola, podría decirse, porque es un ejemplo, hacerle ver, bueno, la realidad de la mujer frente a él, su necesidad de perdón, ¿no? Y que ama a quien es más es perdonado. O sea, buscó la manera de enseñarle sin ofender, sin agredir. Y también Jesús tuvo misericordia. De la mujer decíamos que exteriorizó sus sentimientos, los expresó. Y de acuerdo a lo que al contexto en sí, lo que dice el pasaje, ¿no? Seguramente se ha sentido culpable, reconocido sus pecados, por eso lloraba y por eso, bueno, acá se nos hace referencia que era una mujer pecadora. Y menciona a otros a la mesa, ¿eh? Sí, expresó sus sentimientos de culpa o su reconocimiento de. Y había otros sentados a la mesa, seguramente amigos del fariseo, quizás también maestros de la ley, y por lo que dijeron, sus sentimientos fueron de asombro, de prejuicio, quizás de enojo, ¿no?, hacia Jesús. Ok, tenemos varios personajes allí. Tenemos a Simón el fariseo, ¿sí? ¿Qué emociones imaginamos o quedan expresadas tenía Simón el fariseo? ¿Cuáles experimentó? No queda expresado, si, ¿por qué diríamos que empatía? No es empatía. Estaba en la casa. Claro, lo invitó. Sí, ok. Sin embargo, eso no significa empatía por la actitud que tuvo después. Este que traje acá, a lo mejor lo llevó para ver si lo podía dejar mal parado, ¿no es cierto? No sabemos la motivación. No sabemos, pero aparentemente por lo que pensó después no es tan empático, ¿no es cierto? Claro. En el fariseo puse empatía cero. En el fariseo empatía cero. Sí, no es empatía, no hay empatía. Pero ¿qué emociones tenía respecto al cuadro que está ahí? ¿De quién? ¿Qué sintió Simón el fariseo? ¿Qué emociones vivió? ¿Qué experimentó? ¿Enojo? ¿Otra vez? ¿Con quién? Con la situación, con la mujer, porque era una pecadora y vino a hacer ese show. ¿Le cayó la ficha? ¿Hay indicios de que se arrepintió de algo Simón el fariseo? Ok, ¿no les da la impresión como que... Yo traduzco lo que dice. qué? Lo que podemos, o parece trasuntar sobre todas las cosas, el pasaje respecto a Simón el fariseo, es que casi como que hay un aire de superioridad en él, ¿no es cierto? Respecto a Jesús, pareciera tener esa actitud, ¿no es cierto? Como diciendo, y este, ¿no? ¿Cómo no se da cuenta? Yo soy un capo, me estoy dando cuenta, qué sé yo. Y de impiedad, a lo mejor respecto a la mujer, ¿no es cierto? Como de, sí, de prejuicio quizás, ¿no? Así, ¿cómo? ¿No? Que dentro del aire de superioridad también. Eso es lo que podemos quizás ver dentro de la actitud o las emociones de Simón el fariseo. ¿Eh? El resto de los fariseos se nos dice algo que estaban allí. Ok, prejuicios, quizá no alcanzaban a reconocer la autoridad que tenía Jesús, no lo alcanzaban a reconocer como el Hijo de Dios, el Mesías, etcétera, etcétera. Así que parece, claro. Está bien, no notamos allí que estuvieran alguna cuestión emocional respecto a lo que ocurrió entre Jesús y la mujer, no cuenta nada el pasaje, pero sí respecto a la respuesta final de Jesús hacia la mujer. Ahí reaccionan y dicen, ¿y este quién es? ¿Cómo para, porque tiene autoridad para perdonar los pecados? ¿Dónde salió? Bueno, eso. Ok, ¿y la mujer? ¿Qué emociones tenía la mujer? La mujer de amor. Ser audaz es otra cosa, ¿eh? ¿Cuáles? Sí, sí. Okay. ¿La mujer fue a adorar a Jesús? No. ¿Fue a decirle yo te amo? No. No fue pensando en Jesús, fue pensando... Sí. Perfecto. Entonces, ¿cómo se sentía? Podría ser. Vamos a ver, ¿se sentiría avergonzada? Agarró y se arrodilló, le puso perfume. Sí, perfecto. Todo eso, que está muy bien, no indica que no se haya sentido avergonzada. Lloró. Porque podemos sentirnos avergonzados, pero ir más allá. ¿Me entienden? Sí, me siento avergonzado, pero mi necesidad es mayor y yo necesito de esta persona. ¿Ok? La mujer no sabría de los prejuicios que tenían los fariseos respecto a las mujeres y a ella en particular por la clase de vida que llevaba. Y claro, y bueno, no se habrá sentido temerosa. Sí, posiblemente haya vencido ese temor y la vergüenza y todo esto que está implicado. Y fue más allá. Es decir, hay emociones por detrás de lo que está ahí, pero algunas nos tienden a bloquear y a paralizar. Y a otras son las que tenemos que romper e ir más allá y lograr lo que debemos lograr. A veces las emociones frenan y paralizan y otras veces... ¿Perdón? Sí, claro, que esas emociones que surgen y que son reales, no está mal que la mujer se sintiera avergonzada, está fuera de lugar, no, está bien en lugar. O que dijera, y esto tienen prejuicio, me van a señalar, me pueden hacer cualquier cosa, me echan, me exponen públicamente... Y sí, pero tuve que ir más allá y era real que se sintiera así, no estaba mal que se sintiera así. ¿Okay? Así que son emociones válidas, pero las logró vencer y fue más allá. Entonces las supo reconocer y las supo administrar, digamos así, y por ella misma fue más allá. ¿Okay? Y obviamente allí demostró, ¿no?, de humillación y malo, lo cual implica, empieza a ser reconocimiento hacia Jesús, ¿verdad? Todo eso por supuesto. ¿Sí? ¿Ah? Jesús... Hay otro personaje, Jesús. Ok, respecto al fariseo, ¿tuvo Jesús empatía? ¿Por qué decimos que tuvo empatía respecto al fariseo? No, lo aleccionó al fariseo. En realidad no dice eso el pasaje ni parece dejarlo ver. Lo que vio Jesús, en el fariseo fue su actitud errónea de corazón. Y eso es lo que está confrontando, lo cual no es empatía, no es que yo me ponga en los zapatos del otro en ese sentido. Es decir, escúchame, yo sé lo que vos estás pensando y lo que pensás es lo que proviene de tu corazón. Y entonces le cuenta la historieta para que el fariseo se dé cuenta a sí mismo en qué condición estaba, solo por eso. ¿Okay? Así que tuvo respeto, pero no sé si empatía. ¿Ah? Respecto a la mujer, le tuvo también respeto, misericordia y un montón de cosas más, porque la protegió de todos los demás que estaban ahí. ¿Verdad? Les hizo pensar a los demás, y ustedes, ¿de qué hablan si están peor que esta mujer? Porque al menos esta mujer es capaz de reconocer su propia condición y está queriendo tener una vida distinta, dejar atrás el peso de su pasado, lo que fuera, y cambiar. Y lo están manifestando de esta manera. Y es real. No está fingiendo nada. Sí, un juego ahí de emociones, de un montón de emociones, algunas expresadas, otras no. Y la habilidad de Jesús de poder reconocer todas las cosas, ¿no es cierto? Y entonces saber defender a quien hay que defender y cómo hay que defenderlo. Lo cual no implicaba, yo estoy de acuerdo con la clase de vida que llevaba esta mujer. No, no está diciendo eso tampoco. Bueno, sí. ¿Ah? Y le dijo algo muy importante al final, que fue... A la mujer, Jesús le dijo a la mujer... ¿Y? ¿No le dicen ahí que no peque más? No. Con lo cual eso está indicando que Jesús recibió a esa mujer, recibió su petición, la recibió en la condición en que estaba y efectivamente respondió a lo que ella buscaba, que era... perdón de sus pecados pasados y la posibilidad de una vida distinta hacia adelante. Aparentemente ella estaba muy dispuesta a comprometerse con esa vida nueva, por lo cual lo manifestó con ese tipo de arrepentimiento, ¿no es cierto? Podría haber sentido vergüenza de llorar, pero la carga que habría en su corazón era mucho más fuerte, no le importaba quién estaba alrededor. Ella pensó en ella misma y estaba bien. Mujer valiente, como dijeron ustedes, ¿eh? Bueno, el otro caso, mujer, no es una cuestión de género, estamos viendo solo que por casualidad. Es la mujer sorprendida en adulterio cuando los fariseos lo traen delante de Jesús y bueno, le dicen que la habían sorprendido en pleno adulterio y que la ley decía que tenían que matarla, que tenían que apedrearla. Y bueno, acá la Biblia dice que Jesús los miró hacia el suelo, escribió en la tierra y le dijo que, bueno, que el que estuviera libre de pecado, que le tirara la primera piedra. Ahora analizamos. Y dice que la Biblia que volvió a mirar hacia el suelo, siguió escribiendo y cuando vieron la mujer, dijo, bueno, no hay nadie que te condene. Bueno, así un poco, ¿no? Y bueno, nosotros fuimos analizando y pusimos que desde el lado de los maestros de la ley y los fariseos, ellos vinieron con una actitud capciosa, estaban ellos también en una posición de liderazgo, venían reconociendo, bueno, en una postura de acusadores y venían como tratando de que Jesús pisara el palito de nuevo, no pisara el palito de nuevo, sino tratando de que Jesús pisara el palito, pues ya venían en realidad tratando de encontrarle sí o sí en alguna falta, ¿no? Y desde el lado de Jesús, nosotros lo primero que observamos fue que quizá alguno de nosotros le hubiese respondido algo en el momento. Y él los miró, miró hacia el suelo y nosotros pensábamos, ¿no? Pasó todas sus emociones por el tamiz y después le respondió, ¿no? Diciéndole, bueno, que si alguno consideraba, él no le dijo ni que estaba mal ni que estaba bien, pero como que él les devolvió que ellos resolvieran. Bueno, que está bien, que alguno que estuviera libre de pecado, que le tirara la primera piedra. Muy tirado de, o sea, de los pelos, en falta a los fariseos totalmente, acusando. Primero que no tuvieron en cuenta la mujer y su condición, porque ya estaba jugada para ellos. Querían en realidad ver que Jesús decidía. Si él les llegaba a decir sí, mátenla, les corresponde que muera, lo iban a acusar con las autoridades romanas, porque los únicos que podían decretar pena de muerte eran ellos. Y si decía sí, no la maten, se iba a estar oponiendo a la ley de Moisés, que también para ellos era, lo ponían en evidencia y en falta. El tema es que él se queda pensando, un hecho totalmente, podríamos decir, antijurídico, ilegal, porque tenían que haber traído a los dos y no a la mujer solamente, como decía la ley de Moisés, los dos tenían que morir irremisiblemente. Les devuelve, como dijo Laura, les devuelve, bueno, si ustedes, Lorena, ustedes tírenle la primera piedra. El que esté libre de pecado está diciendo, el que tenga autoridad para hacer eso, que lo haga. Y bueno, los puso en evidencia. Y nosotros también lo relacionábamos como líder, que muchas veces pueden venir personas acusando a otros en una situación así particular traída hoy, a nuestra realidad, para que decidamos lo mismo, ponernos en un brete, a ver para qué lado disparamos, pero con mala intención, no con una intención de sanar, de restaurar, de solucionar bien las cosas, ¿no? Y que... Aparte también queda, ¿cómo fue que la encontraron justo en el acto mismo del adulterio, que la estaban siguiendo? Jesús no actuó impulsivamente. Esa es una de las emociones que habíamos visto. Que él, y a su vez los enfrentó a que llevaran, los llevó a pensar en la actitud de ellos mismos, que lo traían. Pero después habíamos analizado los sentimientos para con la mujer. Sí, habíamos visto que para con la mujer sí había tenido empatía. Él se había puesto en el lugar de la persona, de la mujer sorprendida, en los cómo se sentiría, ¿no? Había actuado en misericordia, con misericordia para con ella. ¿Qué más? ¿Y la mujer qué sintió, qué emociones tuvo? Pánico tendría. Vergüenza, temor, miedo. Oye, bueno, miedo, ¿no? Estuvo prácticamente estuvo al borde de la muerte. Uno piensa que es probable, es algo que leí, ¿no? Seguramente muchos de ustedes por ahí también lo leyeron. Es muy probable que lo que Jesús escribía en el piso era el nombre del hombre. Así, porque es difícil que no estuviera expuesto, justamente ellos sabían al pie de la letra la ley y que no estuviera expuesto dos, ¿no? Y ante esa omisión tan rara, Jesús escribe el nombre del fulano. No digo que sea así, digo que leí que algunos piensan que puede haber sido probable. estudiando este pasaje, he leído comentarios que incluso, según la ley, no está en Levítico ni en Deuteronomio, eso señala que tienen que estar los dos, tienen que morir los dos por la ley, pero que en otros comentarios, como que los judíos tienen también su manual de legislación, ¿no?, que tenían en ese tiempo, se decía que para esta clase de pecados, o sea que los condenados a muerte, tenían que formar parte del jurado personas que no hayan cometido ese pecado, que no hayan caído en ese pecado. O sea, esos eran los únicos que tenían autoridad para juzgar, ¿no?, y decir tienen que morir. Que tiene la... Sí. No es la idea que vayamos entrando en los detalles y demás que nos apartan un poco de la concentración que tenemos que tener. Está perfecto, de nuevo, ¿no es cierto? Hay una cantidad de emociones y de cosas. Pareciera que los fariseos, ¿cuál era el propósito fundamental? Exactamente. Por lo cual, entonces, respecto a la mujer, ¿qué estaban queriendo significar? Que la mujer la estaban... Claro, estaban usando, no importa nada, porque capaz que ni le hubiesen llevado, ¿no? Pero dice... Era como una carnada la mujer, una cosa, algo que no importa. Nosotros tenemos el foco acá. Aunque aparentemente iban con la intención de apedrearla. ¿No? Pues dice que dejaron las piedras. Así que estaban preparados. Y la mujer, si tuvo temor a morir, es porque vio que le iba a ligar. Claro, así que eso parece una realidad también, ¿no es cierto? Vamos a aprovechar, nos hacemos un festín y de paso vemos si lo podemos enganchar a Jesús. Pero lo que menos importaba era la mujer. Perfecto, eso respecto a todos los fariseos. La mujer, como ustedes bien ya dijeron, ahí. Y Jesús, lo que ya sabemos, respecto a unos como a la mujer en sí misma también. Ahora, lo que aquí sí se destaca en el pasaje es lo que nosotros hablamos de cómo filtrar las emociones a través de la razón y los valores, los principios de vida, para nosotros principios bíblicos, cristianos, etc. Entonces allí Jesús les está diciendo, el que esté libre de culpa, les está haciendo pasar por un tamiz, esas emociones, esos sentimientos, ¿no es cierto? Así. Por eso no fueron más allá, porque en todo caso ellos podrían haber resuelto el caso. Si la mujer fue sorprendida en adulterio, ¿por qué no la terminaron matando si era lo que la ley decía? Claro. Listo. Entonces, les hace pasar por ese tamiz, ¿no es cierto? Y ellos y sabían que ellos mismos iban a tener que estar en el lugar de la mujer, por eso no procedieron y más bien tomaron distancia. Porque nadie lo hubiese impedido en todo caso. Así que eso por un lado. Ahora, por otro lado, ¿qué pasó al final? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer? Yo no te condeno. Ok, dijo, ¿yo te perdono? Tampoco yo te condeno. ¿Dónde están los que te condenaban? No están. Tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿La perdonó? Absuelta. Bueno, se lo voy a dejar a ustedes. Yo, claro, no me voy a meter en lío. Cuidado, porque en otros lados está claro que hay salvación. Tu fe te ha salvado, le dijo a aquella mujer. A esta no le dijo nada, porque no hubo ninguna expresión de fe. Porque no hubo ninguna expresión de parte de ella. De arrepentimiento, exactamente. Yo no la condena desde el punto de vista de lo que la estaban acusando los fariseos. No. Jesús dijo, yo no vine a condenar, ¿sí? Vine a salvar. Eso es la misión general. No está queriendo decir eso, a mi entender. Jesús no vino a condenar a nadie. Cada uno se condena a sí mismo conforme a la decisión que tome. ¿Okay? No vino Él a condenar, vino a salvar. A salvar a todos los que a través de la fe y en el sacrificio... Entonces, esta mujer vino ahí, para cerrar, para no otra vez irnos muy por allá, ¿no es cierto? Pero pareciera que esta mujer la pusieron ahí, ¿no es? La mujer que estaba buscando a Jesús como era la otra. A esta la llevaron de los pelos, ahí la pusieron ahí, listo. Ella dijo, ¿y yo qué hago acá? ¿Qué yo? Y después se habrá sorprendido mucho cuando Jesús comenzó a tener esta actitud respecto a ella. Porque, ¿cómo se siente ahora? 10 segundos después de que pensaba, estoy muerta, se acabó todo para mí, y bueno, y me lo merezco, y listo, ya está, yo, nadie me obligó, yo elegí este estilo de vida, y bueno, tendré que morir, chau, chau, chau. Y 10 segundos después, no hay nadie de los que querían apedrearla, por este Jesús, que yo la primera vez que la veo, a lo mejor, no sabemos si la conocía o no, ¿verdad? Y dice, ¿cómo? ¿Y esto, por esta persona? Y es más, esta persona ahora me dice que ni él me condena. O sea, algo especial tiene esta persona, pero ella no manifiesta nada respecto a salvación, ni mucho menos, ¿verdad? Nada, porque no pasaba por ahí la cuestión. Pero Jesús le dice, yo no te condeno, yo vine a salvarte, vine para amarte, puedo ofrecerte un estilo de vida distinto, así que andá, pero no peques más. No peques más porque te lleva a condenación, te estás condenando a vos misma, ¿no es cierto? Hay ahí una imagen de salvación, porque la mujer fue salva de la muerte en ese sentido. Así que fue una escena de lo que, cómo uno puede ser salvo y a través de quién. En términos generales es una pintura de eso, de la salvación en Cristo Jesús. En este caso una persona que, como el joven rico, que sea alguien que no tomó decisión, al menos hasta ese momento. No sabemos después. No sabemos después. Otra vez, lo más importante es emociones. Ahí, pum, pum, pum, pum. Y Jesús, que también habría tenido emociones. ¿Ustedes creen que Jesús no podría haber reaccionado diciendo, otra vez ustedes me tienen harto? ¿De dónde salieron? Claro. Pero ¿qué hacen con esta mujer, pobre mujer? Y qué sé yo, podría haber hecho mil cosas, ¿no es cierto? Pero... Él pasó por el camino. Claro. Y a lo mejor no fue el agacharse, y no sé si era el nombre, pero a lo mejor no era... Es decir, Padre, perdónalo, no saben lo que hacen, ayúdame a mí porque tengo ganas de agarrarlo el cogote a todos estos. ¿Qué sé yo? Claro. Nos da lugar un poquito ahí a jugar, ¿no es cierto? Claro. ¿Eh? Eso. Vayamos al último pasaje, que en realidad ellos tuvieron dos. Son muy ágiles y muy... Bueno, en los dos, haciendo un resumen... Contanos los pasajes, o el pasaje. El contexto es también de religiosos que se enojan, en un caso porque llevan a los niños a Jesús para que los bendiga, y en el otro caso, cuando va a comer a la casa de Mateo con publicanos y pecadores en general. Vayamos al de los niños. Bueno, el de los niños... Ellos se enojaron, los discípulos que estaban con Jesús, se enojaron porque vinieron a molestar al maestro, digamos, ¿no? Haciendo un resumen. Porque él estaría exponiendo el mensaje, predicando, haciéndolos reflexionar. Y es como que hubo una intromisión. En realidad, ahí recién charlábamos justamente una versión, dice que se enojaron con los padres, ¿no? Yo escuché muchas veces mensajes que dicen que sacaron corriendo a los chicos. En realidad, se enojan con los padres que los trajeron. Y bueno, estaban molestos y el Señor les habla de misericordia. Me estoy mezclando con el otro. El Señor les dice que hay que ser como los chicos en la ingenuidad y demás para poder heredar el reino de los cielos, ¿no? Para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Y que hicieran qué cosa? Claro, que al contrario de lo que ellos estaban pretendiendo, todo lo contrario, tenían que permitir que los chicos puedan acercarse. Muy bien, ¿cómo se sentían los discípulos? ¿Molestos? Sí, yo creo. Y hasta con cierto enojo, ¿verdad? Creo que una de las versiones dice que los regañaron a los padres. Uh-huh. O sea, lo retaron. Con un cierto maltrato, ¿no? Muy bien, muy bien. Una cosa importante que no lo dice el pasaje, pero podemos imaginar. Habla de los discípulos, parece que todos estaban contagiados por lo mismo. Quizás arrancó uno o dos que le dijo, che, ¿cómo? No, ¿cómo van a morir? No, vamos, vamos y saquemos a los padres. Y los demás se engancharon en esa. Así que cuidado porque hay emociones contagiosas, como ya vimos, ¿no es cierto? Y mueven a todos a actuar incorrectamente. Después cayeron todos. Es muy difícil que todos, ya tendría que haber, como dijimos hoy, una cultura así de muy, muy, ¿no? Tipo farisea, donde ya ahí sí, ya viene muy fuerte y todos enganchan atrás a lo mismo. Pero acá no sabemos, habría que ver. Lo más importante es cuidado con qué emociones contagiamos a los demás. Sí, tal vez habría que ver si estaba con los 12 o si estaba también con la multitud de discípulos, ¿no? Que muchos lo seguían y no... Bueno, es que quizás está apuntando más a los 12 por los discípulos, así la expresión pareciera estar más indicando eso, pero okay. Sean los 12, la multitud media difícil. No, digo los seguidores, ¿no? Sí, es que eran claro. Discípulos, entre comillas, que son los que después abandonan, ¿no? Ah. Muy bien, eso los discípulos. ¿Cómo se sentían los padres? No lo analizamos. Indignados. Bueno, ¿y contra quién se la agarraban? Y se la agarraban los discípulos. ¿Con los discípulos y con Jesús, no? No, creo que no. ¿No? Sí. Y este tiene estos guardaespaldas, estos que son acá, y no sé, no nos dejan ir allá, se ponen delante. Al final ese, ¿cómo es? ¿Ustedes creen que no? Ahí cambia, pero en principio, ¿podrían haberse sentido de esta manera? Bueno, ¿qué más? ¿Frustrados? ¿Decepcionados? Los padres. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Indignados. ¿Podría ser? Sí, sí, bueno, frustración. Los discípulos parecen estar figurando a quiénes hoy en día. A nosotros. ¿Podríamos caer en una actitud así, que estamos impidiendo que la gente vaya a Jesús, creyendo que estamos haciendo lo correcto? Con el pobre muchacho este que lo echamos ya. Dice, fue corriendo, el otro no, y se fue. ¿Vieron? Mucho cuidado, creyendo hacer lo correcto, podemos estar haciendo que la gente se aleje más del Señor. Delicado, ¿no? ¿Los niños? ¿O no sienten los niños? ¿Ah, sí? Cuéntenme cómo se sentirían ellos. Estaban tristes porque ellos querían estar con Jesús, que era una atracción de todo y de golpe los sacaban de encima. ¿No tendrían expectativas? Claro. ¿No le habrán contado a los padres? No, te va a abrazar Jesús y te va a bendecir. Y los chicos no tenían ilusiones, a lo mejor, algunos de ellos al menos, ¿no es cierto? U otros curiosidad, ¿no? Un autógrafo. Absolutamente. ¿Y después cómo le explican los padres a los chicos? No, vení, vámonos porque... Claro. ¡Wow! Y en un chico que... ¿Cómo podría repercutir algo así? ¿Después alguien le podría ir a hablar de Jesús? No, ¿qué me habla de Jesús? Y yo cuando era chiquito me quise acercar a él, no pude. Ah, cuidado. Muy bien. ¿Y los que estaban alrededor? Había gente alrededor, ¿no? Había una multitud. Y generaba controversia porque decían, ¿cómo? ¿Cómo van a echar? Este que los quiere a todos, que sana, y ahora, ¿cómo lo van a alejar a los niños? ¿Sí? Y otros dirían, por algún motivo, se habría, pienso que la gente charlaría, murmuraría, decía, uno a favor y otro en contra. Generaría eso. ¿A favor de quién o en contra de quién? De Jesús, de los discípulos, de los niños. Claro. Gana siempre, gana siempre. En alguna postura. Ajá, ajá. La mentalidad religiosa. Y otra cosa más. No tanto religiosa, sino en lo que a mí... Me parece. Claro, por ejemplo, hace mucho ruido, disturbios, déjenme escuchar la enseñanza de Jesús, ahora estamos en el culto y los pibes van corriendo por todos lados y gritan, ¿no? ¿Es eso? más que religioso, estoy pensando en mí conveniencia, en mi quietud. Qué bueno, ¿no? Que lo corrieron, ¿ah? Vamos a poder escuchar a Jesús. Muy bien, Jesús entonces finalmente... ¿Cuál? Sí. No. Un chico naturalmente le va a surgir eso. Ah, bueno. No. Pero no me lo voy a agarrar con el niño. Pa, no me lo voy a agarrar con nadie, sino que voy a ir a los padres a decirle como los discípulos, lo que le tengo que decir. Claro. Como dicen los discípulos que retaron a los padres porque iban a molestar a Jesús. Cambiaron los prejuicios y nada más, pero hay prejuicios, ¿eh? Nosotros somos la iglesia. A mí me impacta eso y me lleva siempre al mismo punto, ¿no? Al cuidado, a la alerta, porque en última instancia nosotros sin querer podemos estar haciendo exactamente lo mismo. Como iglesia, intentar, sí, por la vía que sea, ¿no? Sí. Por el mal testimonio, por el no dejarlo mover, por pretender que siendo niño se comporte como un adulto o cumpla y haga las reglas de un adulto, cuando el adulto a lo mejor no cumple con las mismas reglas. Uh-huh. Pero claro, el serles de tropiezo. Y Jesús lo aclara con todas las letras. A mí me impacta mucho el versículo ese, ¿no? Donde dice aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños, y bueno, uno puede decir, sí, está hablando también de los hermanos débiles en la fe, todo lo que se quiera, pero ahí en ese momento está hablando del niño. Y uno puede hacer tropezar al niño y... Sí, sí, otra vez, nos vamos a ir otra vez más para allá, pero está claro, no es tan sencilla la línea para determinar quién o cómo o cuándo hay que poner límites al comportamiento de los niños. ¿Eh? No es tan sencillo decir este es el límite y quién y cómo qué hace respecto a eso. ¿Okay? En la congregación estoy hablando. ¿Eh? Bueno, para cerrar y dejar el debate abierto, podemos discutir o continuar en otro momento, estaría bien interesante, pero hoy en día es bastante distinto a lo que me parece a mí era hace unos años respecto a la actitud frente a los niños. Hoy en día nadie tiene autoridad para decirle a un niño nada, sino solo sus padres. Y aún en las congregaciones, o un pastor o un maestro no tiene autoridad, o podría estar teniendo un serio problema, si trata de reprender a un niño, ese niño va a la casa y le cuenta, me retaron en ese lugar, puede hoy día ya haber un problema importante. Y es así, nos guste o no nos guste, es así. No tengo autoridad sobre esos niños. Lo tienen los padres serán lo que sean, yo debo ser respetuoso de la autoridad. es un principio divino, ¿eh?, de respeto a la autoridad establecida por Dios, en definitiva, también. Así que nos quedará después para continuar con otra. Pero entonces está Jesús allí, ¿eh? Y lo más importante es que trató de filtrar también esto, ¿no es cierto?, frente a la enseñanza que les explicó, la reflexión que les hizo tener, y el hecho de decir, no se los impidan porque de ellos es el reino de los cielos, y todo, bueno, lo que compartió con ellos es como que los hizo reflexionar, ¿eh? No estamos hablando de que tenían mala intención los discípulos respecto ni a los padres ni a los niños. No vemos que haya mala intención, ¿no es cierto? Decir, no. Pero aún así no estaban haciendo lo correcto. Y Jesús se encarga de, a todos, incluidos sus discípulos, establecer cuál era el criterio. ¿Eh? Punto. ¿Y el otro pasaje? El que se junta en la casa de Mateo a comer con otros cobradores de impuestos, y había también, evidentemente, algunos amigos y amigotes. Ministerio de Economía se reunió. Sí. Y bueno, también ahí hubo enojo de parte de los más religiosos, digamos, de los más apegados a las tradiciones, increpándolo de cómo el maestro de ustedes, le decían a los discípulos, se sienta a comer con publicanos y con pecadores, ¿no? Y la enseñanza que deja Jesús es bueno, cita al pasaje de Oseas, donde habla de misericordia y no sacrificio, ¿no? Porque todo el trato de la época era muy legalista en cuanto a, bueno, el que hace lo que tiene que hacer está bien, el que no lo hace está mal. Y él estaba en el grupo de los que estaban mal, ¿no? Entonces había mucho enojo, mucha superioridad también de ellos, como diciendo, ¿cómo está con ellos? Después viene el tema del ayuno, de lavarse las manos y todo ese tema, ¿no? A la vez Jesús les da una lección, porque les dice que Él viene no para los que se creen justos, sino para los que se saben pecadores, ¿no? Entonces, y les da una tarea para el hogar, ¿no? Le dice, bueno, vayan y averigüen qué quiere decir misericordia quiero y no sacrificio. O sea, en alguna medida les está contestando también, les está corrigiendo, digamos, en mi caso me parece a mí con una ironía, bien llevada, ¿no? Pero una ironía al fin, les está corrigiendo su error, ¿no? Uh-huh. Y les está diciendo, bueno, ustedes se creen que están bien, pero en realidad no están bien. Uh-huh. Perfecto. Bueno, otro pasaje más allí. Cuando Jesús expresa los llamados ayes contra los fariseos, y les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos. Ah, les dijo hipócrita. Oh, no fue muy fuerte eso. ¿Podrían haberse considerado ofendidos? ¿Los ofendió? ¿Sí? Ah, entonces Jesús cometió un pecado. ¿Pero es ofensivo eso? ¿Es una ofensa? Es otra cosa, es lo que decíamos hoy, yo les comenté, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando alguien se siente o dice, no, vos me ofendiste? No, yo no te dije, yo te dije lo que es correcto. Exacto, entre otras cosas. No lo quise traer a este tiempo por algunas circunstancias, pero es algo así. Vos haces o decís lo que hay que hacer o decir, y la persona dice, ¿cómo vas a decir así? ¿Y? ¿Qué, Jesús tenía que ir a pedirle perdón? ¿Por qué no? Claro, no había pecado, no hubo ofensa. ¿Pero ellos podrían haberse sentido ofendidos? Sí. Sí, por supuesto, pero no, sí, no merecerlo, claro. Sí, eso quedó explícito, digamos, de manera general. Sin embargo, los efectos del perdón vienen sobre aquel que efectivamente se arrepiente o es capaz de aceptar el perdón, ¿cierto? Eso está claro, porque podemos decir, sí, Dios perdonó a la humanidad, ¿Y pero quiénes son salvos? Y los que aceptan el perdón a través del arrepentimiento de sus pecados. Entonces, y los demás no, no lo recibieron, aunque Dios lo dio. Eso está bien. Sin embargo, como decía Raquel, y está bien. Sí, hay alguien que dice que usted lo ofendió y usted dice, no, yo no, y usted está en paz. Pero esa persona después viene y le cuenta a Ernestito. Dice, no, me ofendió y no es capaz de pedirme perdón. ¿Cómo puede ser un líder así? Que yo qué sé cuánto. Yo, ¿cómo? ¿Qué barbaridad? ¿Cómo hacer eso? Entonces después voy y le digo, a Víctor, ¿vio esto? ¿Cómo puede ser nuestro líder así? La verdad. ¿Y entienden? ¿Y cómo resolvemos eso? Depende de cada uno. Porque otra vez dice, Señor, yo me equivoqué, hice mal, dije mal, le falté el respeto. No, tranquilo, está todo bien. Yo tengo paz. Trato de decir, mirá, le explico, explicamos, hablamos, compartimos, charlamos. Y después ya no depende de mí. En tanto depende de vosotros, está en paz con todos los hombres. Pero después, ¿qué hago? Se acabó. Muy bien, tarea para el hogar era, tarea para el hogar. Bueno, ahí tenemos para reflexionar y cada uno vaya buscando su... No. Vericueto. Sí, claro, porque está en el contexto de que al que te pida la capa, dale también la túnica, que eso también estaba, y al que te pide ir con él una milla, ve con él dos, que también era una costumbre que había en aquel tiempo, de que alguien que pedía ayuda, una la podía conceder hasta una milla. Y después decía, bueno, listo, hasta acá, después ahora conseguiste otro. Sin embargo, lo que está diciendo Jesús es, siempre hay más, siempre más allá, ¿cierto? ¿No? Con un límite allí, entre otras cosas. Pero bueno, terminamos. Mañana nos va a quedar tratar de completar un poco estos aspectos más teóricos y de repaso sobre lo que era el mapa de la salud emocional o de la inteligencia emocional, y vamos a tratar de compartir un estudio de un caso que lo vamos a aplicar como si fuera a una congregación. Va a haber ahí un estudio de caso de una situación que se dio y donde vamos a tener que evaluar y ver, bueno, cómo hubiésemos actuado nosotros o cómo sería bueno que se hubiese actuado en ese caso, qué se puede hacer o qué ya no se puede hacer. Bueno, vamos a aplicarlo allí en un rato nada más, pero así vamos a completar entonces la jornada. Cualquier duda o inquietud que tengan, mañana todavía estamos a tiempo de tratar de responderla, y si no, hasta allí. ¿Ok? ¿Nos puede dirigir alguien en oración? Y así nos retiramos con la... cuidado de Dios y su bendición.